Bueno, 11 y 7 minutos y estoy contenta porque están con nosotros los niños, los alumnos del Colegio Ramón y Cajal. Y además creo que hagan como ayer hicieron los alumnos del Colegio Foro Romano, que vayan presentándose uno a uno y digan quiénes son y cuántos años tienen. A ver, vamos a quitar la música para oíros bien. ¿Quién empieza? Yo. ¿Quién es yo? Aroa. ¿Eh? Aroa. Aroa. A ver, Aroa, pégate bien al micrófono porque creo que no te oigo bien. Aroa, a ver, háblame. Hola. Pues mira, vamos a compartir el micrófono con Agustín. Agustín y Aroa, poner el micrófono en medio, porque parece que tenemos problemas con uno de los micrófonos. Bueno, vale, Aroa, Agustín, ¿quién más está con nosotros? Hola. A ver, ¿quién hay por ahí? Fran. Hola, Fran. Fran, ¿es la primera vez que vienes a la radio? Sí. Ay, es la primera vez. ¿Y te lo esperabas así esto? ¿Te lo imaginabas así? ¿Te apetecía venir cuando te han dicho que tenías que venir aquí a la radio a hablar de algunas cosas? No mucho. Ay, bueno, a ver si te lo... Luego me dices cuando terminemos si te lo has pasado bien o regular, ¿vale? ¿Quién está a tu lado? A ver, que diga hola. Alejandra. Alejandra, hola. Hola. ¿Es la primera vez que vienes tú? Sí. ¿Y qué tal? ¿Tú tampoco tenías ganas de venir? No mucho. Ay, ¿pero por qué? A ver, ¿por qué no tenías ganas? Contármelo. Porque... A ver, ¿porque nunca habías hablado por la radio y te daba como cosa? Sí. Claro. Y luego también me dices, Alejandra, si lo has pasado bien. Sí. Pero me decís la verdad, ¿eh? Si no os habéis pasado bien, me decís que no y ya está, ¿eh? Que no pasa nada. A ver, ¿quién más está con nosotros? María. María, que tú ya has estado aquí varias veces. Sí. ¿A que si tú tenías ganas de venir? Sí. Ay, menos mal. ¿Y quién más está con nosotros? Héctor. Héctor, tú también no es la primera vez que vienes tú. ¿Y tenías ganas también? Sí. Vale. Bueno, y además es que venís con... Yo les decía al director y a los profesores que me apetecía, ahora que sabéis que se celebra la Semana Cultural, ¿no? Imagino que también vosotros tenéis alguna actividad en el colegio, ¿o no? Bueno, se está celebrando la Semana Cultural. Y yo quería que habláramos de un libro, de una pintura, de una canción y de una película, ¿verdad? ¿Sí? ¿Os acordáis? Sí. Bueno, sí. Y entonces, vamos a empezar por el cuadro. ¿Quién me habla del cuadro que habéis elegido? ¿Alejandra? Sí. Alejandra, cuéntanos, ¿de qué cuadro nos vas a hablar? De las amapolas. De las amapolas. ¿Y quién lo ha pintado? Monet. Monet. Y, a ver, para la gente que ahora no sabe bien cuál es ese cuadro, como no nos pueden ver, que solamente nos pueden escuchar, si les decimos con palabras lo que hay... ¿Te atreves a decir qué se ve en ese cuadro? Flores. Muchas flores. Y dos personas. Y dos personas también, que llevan... ¿Dos personas es una mujer y una niña? ¿Puede sí. ser? No, una mujer y una niña, no. Un ¿No? niño y una mujer. Ah, es un niño. Vale, vale, yo le veía una niña, pero mira, será un niño. Oye, ¿y te gusta el cuadro? Sí. ¿Sí? ¿Qué más hay, aparte de la mujer y el niño? ¿Qué más se ve en ese cuadro? A ver, descríbelo, Alejandra. Luz. Mucha luz, ¿verdad? Es un día claro, a pesar de haber nubes, porque están hay nubes en el cielo, pero a pesar de eso es un día como alegre, ¿verdad? Sí. ¿Y hay amapolas también? Sí. Claro, se llama campo de amapolas, no va a verlas, ¿verdad? Bueno, ¿y quién puede decir algo? Porque imagino que habéis venido, que sé que habéis venido con cosas preparadas para decir. ¿Tenéis algo que decir de este cuadro a alguien? A ver... ¿Le da vergüenza? ¿Qué? Cuando estaban comiendo esas una nube de avispas, fue... Sí. Ah, ¿una nube de avispas? Sí. ¿Cuando estaba pintando el cuadro, le atacó? No, en el museo ya, pero las avispas salieron del cuadro. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Las avispas salieron del cuadro? Sí. ¡Hala! Ah, era un cuento. Vale, vale, vale, es un cuento. Me chiva la profesora que es un cuento. Bueno, y claro, es que sois muy chiquititos para seguir hablando más de este cuadro, ¿no? Yo no sé si... Ah, ellos también van a hablar de... ¿Sí? Ah, venga, pues contarnos. A ver, ¿qué nos decís vosotros, los que sois más mayores de este cuadro? Que Claudine Monet nació el 14 de noviembre de 1940 en París. Sí. Y más. Murió el 5 de diciembre de 1926 en Giverny. Fue... el verdadero iniciador del impresionismo. De hecho, el movimiento recibe el nombre de uno de sus cuadros, titulado Impresión, Sol Naciente. Uh-huh. Ahora vamos a hablar del impresionismo, que es cómo ha pintado el cuadro. A ver, ¿qué nos contáis del impresionismo? El impresionismo es una corriente pictórica en la segunda mitad del siglo XIX que representa la impresión que la luz produce de la vista y no de acuerdo con la realidad objetiva. Dentro de las características generales del impresionismo tenemos, en primer lugar, el gusto por el paisaje. Este procede directamente de los paisajes franceses. En segundo lugar, tenemos como característica el realismo, representado al mundo tal y como se ve, como en una fotografía. La tercera sería el uso de los colores puros, donde se mezclan directamente en el cuadro para que sea el ojo del espectador el que genere el color resultante. Por este motivo, el dibujo no está bien definido, ni la forma, no el volumen del objeto. Uh-huh. Como siguiente característica tenemos el uso de la pincelada suelta, rápida. Y por último, otra de las señas de identidad de este movimiento fue el movimiento de la luz. Los objetos solo se ven en la medida de que la luz incide ¿no? sobre ellos. ¿Ya está? No, ahora vamos a hablar del cuadro de amapolas. Sí. Y eso. Vale. A ver. La característica común de todas las obras impresionistas de Monet: captar la naturaleza tal y como es en cada instante. Las figuras forman parte de un elemento más de esa naturaleza. Esto lo vemos perfectamente en la obra de Monet, Campo de Amapolas, donde se muestra con las figuras de Camille y Jean, su mujer e hijo respectivamente. Ah, es la mujer de Monet, entonces la que aparece en la fotografía. Sí. Mm. En el cuadro, perdón, sí. Representadas más como una mancha de color que como unas figuras bien delineadas. Todas las figuras se funden con el paisaje. Creo que es increíble, porque tú lo estás viendo y estás viendo efectivamente la figura de una mujer y de un hijo. Pero luego te acercas y no está nada definido, ¿no? Es ahí está, yo creo que... Sí, borroso. Borroso, efectivamente. Ahí está el mérito, que luego lo ves de lejos y está todo perfectamente delimitado, ¿no? Sí. De lejos, claro. Bueno, perdonad, que tenéis más cosas que decir. A ver. Los árboles, el azul del cielo y las blancas nubes producen una sensación de movimiento. Las amapolas crean el efecto de montículo. Esta obra se trata del más puro impresionismo. ¿Ya está? Bueno, ¿qué sentís vosotros cuando lo veis? Porque ahora además lo habéis hecho muy bien, me habéis informado de lo que es el impresionismo, de la vida de este hombre. ¿A vosotros os gusta? ¿Os parece fácil pintar así? Sí. ¿Os parece fácil? ¿Creéis que lo es? Sí. ¿Quién dice no es nada fácil? Yo. No es nada fácil. ¿Y la persona que dice que es fácil, que ahora no sé quién lo ha dicho? Yo. ¿Yo quién es? ¿Aroa? Sí. Vale, es que no os veo. Voy a decir a la gente que estoy en la parte técnica y entonces por estas pantallas de ordenador que ahora están muy bien porque son fantásticas y planas y demás, pero son muy grandes, no veo las personas que estáis hablando. ¿Te parece fácil, Aroa? Porque lo has intentado tú alguna vez, el pintar. ¿Te has puesto delante de un lienzo a tratar de dibujar o hacer algo? No. ¿Pero te parece fácil porque te lo imaginas? Más o menos. Más o menos. ¿Tenéis algún pintor favorito? ¿Os interesa la pintura o todavía somos muy pequeños para preocuparnos de esas cosas? ¿Habéis estado en algún museo? Sí. Sí, en algunos con el colegio. ¿Y recordáis alguna pintura que os haya impactado o algún pintor que os guste mucho? No sé. Todavía no, ¿no? Todavía tenéis que ver muchos más cuadros para haceros con un pintor favorito. ¿A Picasso lo conocéis? Sí. ¿Os gusta Picasso? ¿Es extraño? Sí. Bueno. A ver, ¿quién más está por ahí? Vais a hablar de vosotros dos. Imagino que ya de Monet lo dejamos, ¿no? Y hablamos de... Bueno, vamos a escuchar esta canción. Porque decíamos que ibais a venir los alumnos del colegio a hablar de pintura, de canción, de lectura. Y de... Espera un momento, si además lo tengo aquí. Y de película, claro, y de película. Bueno, de momento vamos con la canción que es Colores en el viento, de Pocahontas. Bueno, Pocahontas, ¿por qué? ¿Quién ha elegido esta canción? A ver, decirme. ¿Hola? Lo ha elegido Pilar. Pilar, ¿por qué? A ver, ¿qué tiene esta canción que os gusta mucho? por el medio ambiente. Por el medio ambiente. ¿Qué es lo que...? Ayer hablábamos también con los chicos del Foro Romano que decían que habían elegido Moving porque también, bueno, hacían ver, ¿no?, que hay que cuidar el medio ambiente. ¿Vosotros cómo...? ¿Qué entendéis por medio ambiente? ¿Qué significa eso? ¿Cómo hay que cuidarlo? ¿Lo sabéis? ¿O qué traéis? Que no sé si tenéis algo preparado, ¿eh?, para decir, porque no veo ahí si tenéis algo que decir o... ¿Qué? A ver, contadme qué tenéis en la cabeza pensado decir. Bueno. Cualquiera de los cuatro, sí, cualquiera de los cuatro podéis hablar, ¿eh? De medio ambiente. ¿Qué es el medio? ¿Hay que reciclar, por ejemplo? ¿Es importante reciclar? Sí. ¿Sí? ¿En qué consiste? ¿Sabéis en qué consiste reciclar? Sí. Más sí, o menos. En cada tipo de basura, plástico, papel, cartón, vidrio, en cada contenedor. Eso es, claro. No juntar todo en una misma basura, que hace años no se hacía, ¿eh? Yo, si preguntáis a los papás y a los abuelos, hace años esto no se hacía. Era un mismo cubo de basura donde se echaba y todo. Ahora ya no, ¿verdad? Mm. Ahora hay que reciclar. Y luego, por ejemplo, ¿es conveniente utilizar el coche o sería mejor ir andando a los sitios? Andando. Claro. O el papel también, reciclar papel, ¿no? Sí. Es importante. O vosotros, por ejemplo, cuando estáis en casa y os laváis los dientes o estáis fregando, os ducháis, ¿tenéis también en cuenta que no puede discurrir mucho el agua y cerráis el grifo? ¿Tenéis esa conciencia también de que hay que cuidar las cosas? Sí. ¿A que sí? Bueno. A ver, vamos con el libro. Un libro que habéis elegido de Luis Sepúlveda que se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Sí. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Lo habéis leído todos el libro? Sí. Los de quinto solo. Solo los sí. De quinto. ¿Pero los que estáis aquí lo habéis leído? Sí. Yo tengo la película. Pero bueno, a ver, vamos a hablar del libro. Imagino que si lo habéis traído aquí es para porque podéis hablar algo de él, ¿o no? Sí. Venga, pues contarme. ¿Alguien sabe decirme de qué trata? Sí. A ver, ¿cuál es el argumento de este libro? Que igual me lo leo. Una gaviota que... Sí. A ver. ¿Una gaviota? Una gaviota que se atrapa en una ola de petróleo. ¿Qué dices? ¿Se queda atrapada en una ola de petróleo? Sí. Pobrecita. ¿Y qué sucede? Que con sus últimas fuerzas vuela hasta la terraza de un gato. Vuela hasta la terraza de un gatito y ahí se hacen amigos, entiendo, ¿no? Sí. Claro. Que también entonces está hilado con el medio ambiente, ¿no? Fíjate, sí. Pobre gaviota que se ve apresada por esta negligencia nuestra, de nosotros que lo cuidamos todo tan mal, ¿no? ¿Qué daño hacemos también a los animalitos? ¿A que sí? Sí. ¿Qué más me cuenta alguien del libro? Pues que con sus últimas fuerzas pone un huevo y entonces, pues cuando llega Zorba se va a buscar a otros gatos y cuando vuelven la gaviota ya ha muerto y cuando se hace de noche la entierran. ¿O sea, llega a morir entonces la gaviota? Sí. Vaya. Y entonces cuidan al huevo hasta que se hace... Hasta que se nace, hace mayor, sí. Y luego y le enseñan a volar. Qué bien. O sea, que tiene final feliz, ¿no? Bueno, está sí. La muerte de la gaviota... Pero por lo menos ahí está, ¿no?, su hijo, que al final consigue volar. Sí, sí. Claro. Oye, cuando leéis un libro os metéis mucho, mucho en la historia y de repente tenéis como ganas de llorar y os emocionáis y os olvidáis de que... Llega un momento en que casi, casi te olvidas que es una película y un libro de tanto que te metes en esa historia, ¿o no? Sí. ¿Verdad? A ver, una película que os haya emocionado últimamente, que os haya hecho reír o llorar o hayáis disfrutado o hayáis... ¿Alguna así que os haya llamado la atención? ¿No os viene ahora a la cabeza? ¿Un libro, por ejemplo, también? ¿Os ha pasado con algún libro? No. ¿No? A ver, con Campanilla. ¿Con Campanilla? A ver, cuéntanos, ¿por qué te emocionó? Porque me gusta Campanilla y es muy chulo. Claro. ¿Cómo se disfruta, verdad, cuando te gusta algo el poder verlo? Bueno, y ayer también hablábamos con vuestros compañeros del Colegio Foro Romano, que ahora que se está celebrando la Semana Cultural... ¿Es importante la cultura? ¿O qué entendéis vosotros por cultura? A ver, si alguien me lo puede decir. Que no estéis obligados a saberlo, que yo no quiero que toméis esto como un examen, ¿eh? Es para hablar, para ver vuestros puntos de vista, que sois más chiquitines. Y bueno, siempre es interesante saber cuál es vuestra visión de las cosas, qué entendéis. Cuando dicen de alguien que es una persona con cultura, ¿qué creéis que están diciendo? Que sabe mucho. Que sabe mucho. Que sabe tradiciones. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo se hace para...? Bueno, imagino que va bien tener cultura porque te abre puertas, ¿no? Puedes ir a los sitios. Sí, sí. Claro. Tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas. Puedes encontrar más trabajos, puedes hablar con más gente. ¿no? Sí. Se te abren más puertas, que se dice. ¿Y cómo se consigue la cultura? ¿Cómo se consigue entonces saber todas esas cosas? ¿Solamente estudiando o haciendo más cosas? Viajando. Viajando también, de muy todo bien. Un poco. De todo un poco. Yendo a museos también, como estamos diciendo, leyendo libros. Claro. Bueno, ¿os habéis quedado con ganas de decir algo? No. ¿Tenéis pensado decir alguna cosa y no la habéis dicho? Sí, de una película. A ver, ¿qué película? Del día de mañana, que trata del calentamiento global. Sí. A ver, acercaos al micrófono porque no se oye bien. Que la película trata del calentamiento global. Sí. ¿Qué más? A ver. Que unos meteorólogos fueron a la Antártida y vieron que la temperatura de la Tierra estaba disminuyendo. Se lo fueron a decir al presidente de los Estados Unidos y no les creyeron. Uh-huh. Continuaron haciendo estudios y descubrieron que la catástrofe sería entre 4 a 6 semanas y ocurriría en el norte del mundo. El hijo de uno de los meteorólogos fue al norte de los Estados Unidos a un concurso de preguntas. Más sí. tarde hubo un tsunami gigante en el que murieron cientos de personas y muchas vivieron. Muchas tuvieron suerte y se refugiaron en los edificios más altos. El hijo del meteorólogo se refugió con sus amigos y más gente en una biblioteca. Él habló con su padre, el meteorólogo, y le aconsejó que no salieran y que hicieran una hoguera, sino de lo contrario morirían. Luego mucha gente se fue, pero el hijo del meteorólogo y sus compañeros y unas personas se quedaron en la biblioteca. Uh-huh. El meteorólogo fue en busca de su hijo con un amigo. Llegaron a Nueva York y lo encontraron con la demás gente. Después lo rescataron y ellos vieron como también mucha gente se había quedado en los edificios en vez de salir y así sobrevivieron. Al final, el presidente reconoció que se había equivocado. Dio gracias al país de México por haberles acogido y mandó helicópteros de rescate a los lugares congelados. Fin. Muy bien. ¿Queréis aplaudirles? ¿Aplaudimos? Bueno, pues hemos hablado de una canción, de una película, de un libro, de una pintura. Yo estoy encantada de que hayáis estado aquí. Yo no sé si vosotros os ha encantado o no. Yo quiero saber a los pequeños que era la primera vez que venían si lo han pasado bien. ¿Lo habéis pasado bien al final o no? Sí. Ah, vale. Entonces cuando os digan de volver otra vez, volveréis con más ganas, ¿a que sí? Sí. Claro, se pasa bien. Y además, fíjate, por los cascos se puede escuchar música, sí. ¿Os gusta esta música? Sí. Está bien, ¿no? Bueno, que muchas gracias por venir a todos, gracias también sobre todo a los colegios Aforo Romano y al Colegio Ramón y Cajal por esta colaboración que siempre, bueno, nos brindan, ¿no? Para conformar también nuestra programación especial cultural aquí en la radio al unísono con la Semana Cultural de Concejalía de Cultura. Muchísimas gracias, chicos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. And we have just been lost. but we live in different worlds. Fools too.